esta vez ya no la quise detener. Cerré mis ojos y pedí por ella. Sabía que ya no ya no, nunca me pudo querer, mas no la culpo porque siempre fue sincera. Que Dios bendiga siempre a esa mujer. amarla en donde quiera que ella.